Marina. No hay ojos como los tuyos, que solo saben matar las heridas de tus flechas. Me perdone el amor que le mentí, un amor tan cruel y falso en tus ojos aprendí. Tus ojos, tus ojos por nadie lloran, los de ella lloran por mí. Los míos lloran por todos, por mí, por ella y por ti, por mí, por ella y por ti. Rendido y solitario, me encaminé hacia el templo, en donde Dios da alivio al ser adolorido. Besé su cruz llorando y le dije: Dios mío, despiértala mi amada, que me mata la pena. Cada día que pasa, cada hora o minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. No hay distancia ni tiempo, ni santo en ningún templo que impida que te diga: te quiero, te quiero. Que impida que te diga: te quiero, te quiero. Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro. Te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga: te quiero, te quiero. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga: te quiero, te quiero.